Exclusivo negro. Miedo. Y a ver cómo dice rescate. Muchacho borracho vengo y mírenme el pedo que tengo. Muchacho borracho vengo y mírenme el pedo que tengo. Negro. Y yo quiero saber si alguien tiene cumbia, algo para levantarme, algo para rescatarme. Porque esta locura me va a matar, porque esta locura no aguanto más. Y a ver cómo dice rescate. ¿Quién tiene pa' levantar? ¿Quién tiene pa' levantar? ¿Qué tiene pa' levantar? ¿Quién tiene pa' levantar? ¿Quién tiene?